Después de 10 años de emisión, el podcast Hot Factory y todos sus contenidos anexos, Jet Set Podcast, Alto Voltaje, Los Ángeles de Molly, Hot Factube, así como el canal de YouTube, bajan la persiana y cierran su ciclo de vida. Bueno, casi. De sus cenizas nace un nuevo proyecto a manos de sus últimos miembros activos, Chaidgam Corps, donde Chose, Aymar, Diego, Jintoki, Adri y Miguel se embaucan en el sucesor espiritual de Hot Factory, cambiando de aires y empezando de cero. Chaidgam Corps es una red de podcast multitemática donde en un único feed podrás disfrutar de todos sus variados contenidos, que son los siguientes. Chaidgam Corps, el podcast principal donde hablaremos en profundidad de las últimas fricadas que hemos visto o jugado. Chaidgam News, el noticiero donde repasaremos todas las novedades y opinaremos al respecto. Chaidgam Kiwami, el off-topic donde podemos tocar cualquier tema que se nos ocurra. Chaidgam Cooks, el programa de cocina donde compartiremos desde recetas a charlas relacionadas con la alimentación. Chaidgam Books, el podcast dedicado a todo tipo de literatura. Chaidgam Music, el espacio dedicado a la música y bandas sonoras. Chaidgam DX, los episodios especiales de Chaidgam Corps, donde trataremos profundamente esos temas que nos apasionan. Chaidgam Roll, donde los mundos de fantasía tienen su lugar. Y quién sabe qué más subpodcast nos depara el futuro. Síguenos en las redes sociales y suscríbete al nuevo feed de Chaidgam Corps desde www.chaidgamcorps.com para acompañarnos en esta nueva aventura podcaster. Gracias a todos los que alguna vez habéis escuchado Hot Factory y sus podcast anexos. Sin vosotros no hubiera sido posible, ni ahora estaríamos empezando un nuevo proyecto. Os esperamos en Chaidgam Corps.